Lo que primero te pido para el desgrave es nombre y colegio. No, nombre e institución. Colegio hace rato, creo. Soy Diego Grimaldi, guardavida privado. Bien. Están reunidos aquí en la puerta de la municipalidad, podemos decir ya en la previa de la temporada, una nueva etapa de trabajo. Sí, estamos acá reunidos, somos guardavidas autoconvocados de la mayoría del sector privado. Sí, antes de la víspera de la temporada, viendo, tratando de solucionar el tema de la municipalización, que nosotros somos los que quedamos en el medio y que todavía no... ni arreglamos desvinculación con los bañarios, ni todavía estamos adentro de la municipalidad. Nos autoconvocamos y nos juntamos con las autoridades del gremio para determinar y ver qué medidas vamos a tomar de acá en adelante. Diego, ¿por qué no se avanzó con la municipalización, que entendíamos era un hecho ya? Sí, de hecho la municipalización está, y nosotros no estamos en contra, en parte, o la mayoría no estamos en contra en absoluto de la municipalización, sino que tenemos bastantes problemas con el tema de la cámara y las compensaciones, las indemnizaciones. Tenemos compañeros con mucha antigüedad, compañeros de 35, 40 años de antigüedad, toda una vida en la playa haciendo salvamentos, y la situación económica y el desequilibrio económico generado tras las últimas PASO y lo que viene durante el año, la inflación y eso, hace que nuestras compensaciones se hayan deteriorado a un punto que prácticamente es insostenible ningún tipo de acuerdo. Por otra parte, nos vemos en un grado del lado muy vulnerable. Piensen ustedes que nosotros somos empleados y tenemos que ir a negociar nosotros por nuestra cuenta con la patronal o con los patrones, que ellos en ningún caso van a perder nada en absoluto, sino nosotros vamos a perder toda la antigüedad, pasar a municipalidad de cero, y nos quieren generar acuerdos con compensaciones devaluadas, que lo único que lo marca el ajuste que podemos generar nuestras compensaciones es la paritaria y es del 2022. Entonces, nosotros no tenemos ningún margen de ajuste. Nuestra paritaria es del 2022, nuestra compensación es en base a paritaria del 2022. Entonces, lo vemos que prácticamente en este marco es muy difícil de solucionar. No hay margen para completar la municipalización, digamos, con estas antigüedades que quedarían afuera hoy por hoy. No, y aparte tenemos otro tema, sí, no es solamente los acuerdos, sino tenemos... Hay casi 66 compañeros guardavidas entre incompatibles y guardavidas privados que todavía no estamos dentro del marco de municipalización. Peor aún son los incompatibles. Los incompatibles tienen un problema aún mayor, porque hay una ley que imposibilita a los guardavidas ingresar a la municipalidad. Y eso no hay solución alguna en este momento. O sea, no hay ni acuerdo ni nada. Y por otro lado, ya guardavidas incompatibles como guardavidas privados estamos recibiendo carta de documento de los bañarios, en las cuales nos están notificando que nos quieren despedir, argumentando un artículo 247, que es el 50% de la indemnización, con la paritaria del 2022. O sea, prácticamente en este contexto es insolucionable. ¿Con quién piensan reunirse? No sé si ya tienen una reunión pactada con alguien del Ejecutivo Municipal. No, en este momento no tenemos reunión. Nosotros estamos siempre bajo la órbita de nuestros sindicatos, sea de Unión Guardavidas Agremiados o del Sindicato Guardavidas y Afines. Y en ese marco nos reunimos acá con las autoridades del gremio para ir determinando, y ellos nos van dando las soluciones al respecto. Está buenísimo y esperemos llegar a soluciones lo antes posible. Gracias. Yo tengo una última pregunta que es técnica. Cuando decís incompatibles, ¿qué quiere decir ser incompatible? Incompatibles, compañeros guardavidas que tienen otro cargo municipal. Por ejemplo, laburan en el EMDER o son operarios municipales de NOSUR, en Vial o en el departamento que sea, y al pasar a la municipalidad tendrían doble cargo, y al tener doble cargo los imposibilita el ingreso. Ahora sí, gracias.